Cuando llegué a la adolescencia, ardí en deseos de hartarme de las más bajas cosas y llegué a envilecerme. Me ensucié y me embrutecí para satisfacer mis deseos. Me sentía inquieto y nervioso. Solo ansiaba satisfacerme a mí mismo y hervía en el deseo de fornicar. A mis 16 años me entregué totalmente a la carne, al furor de la satisfacción sensual, permitida y hasta aplaudida por la desvergüenza humana, pero contraria al amor de Dios. Ni siquiera los míos se preocuparon de que evitara tanto pecado. Más bien al revés, porque recuerdo que cierto día en que mi padre me vio en los baños y observó las señales de mi pubertad, vi como si se alegrara pensando ya en los nietos que yo podría darle y fue a contárselo satisfecho a mi madre. Pero tú, Señor, ya habías inaugurado tu templo en el pecho de mi madre. Aunque yo no estaba bautizado aún, ella temió que me internara por sendas tortuosas y con gran seriedad me recalcó que evitara la fornicación. Poco caso hice de sus advertencias, pues me parecían cosa propia de mujeres que me hubiera dado vergüenza obedecer. Pero eran avisos tuyos, Señor, sin darme yo por enterado. Es más, estaba convencido de que tú seguías mudo y de que solo era mi madre la que hablaba. Mi padre había decidido que fuera a estudiar a Cartago. Esta decisión fue debida a su entusiasmo por mi talento y no porque le sobrara dinero, pues era un modesto ciudadano de Tagaste. Cuando llegué a Cartago, crepitaba a mi alrededor como una sartén un hervidero de amores impuros. Por aquella época yo andaba a la búsqueda de un objeto de amor y por fin caí en sus redes. Fui correspondido y llegué a disfrutar de unas relaciones secretas, y aunque pude gozar del vínculo del placer, pronto siguieron como varas de hierro candente celos, sospechas, temores, enfados y peleas. Los estudios que realizaba, que se llamaban nobles, tenían por objeto conseguir sobresalir en los tribunales frente a los contrincantes. Se lograba tanto mayor éxito y elogios cuanto más procedimientos fraudulentos emplearan. Yo era el número uno de mi promoción en la escuela de retórica y me sentía orgulloso e hinchadísimo de soberbia y pedantería. Siguiendo el programa usual de mis estudios, llegué a un libro de un tal Cicerón, cuyo lenguaje todos admiraban, aunque no igualmente su contenido. Este libro incluye una exhortación a la filosofía y lleva por título Hortensio. Su lectura cambió mi manera de pensar, mis aficiones y mis sentimientos. De repente me pareció que todo era vacío e inútil, y de una manera inexplicable en mí, comencé a desear con todo mi corazón la verdadera sabiduría. Tenía yo entonces 19 años, y hacía 2 que había muerto mi padre. Recibía de mi madre el dinero para mis estudios. Motivado por este libro, deseaba ardientemente remontar el vuelo hacia ti por encima de las cosas terrenas. Eras sin duda tú, Señor, quien, sin que yo lo supiera, me atraías a ti, porque en ti está la sabiduría, y el amor a la sabiduría tiene un nombre en griego, filosofía. Aquel tipo de literatura me iba enardeciendo en ese amor. Sin embargo, algo aguaba en mí aquella hoguera tan grande. Era el no hallar en la obra el nombre de Cristo. Porque este nombre lo había aprendido yo de mi madre y lo conservaba profundamente en mi corazón. Por eso, aunque el libro de Cicerón fuera una obra literaria bien escrita y seria, en el fondo no acababa de entusiasmarme del todo. Así pues, tomé la resolución de dedicarme al estudio de las Sagradas Escrituras y evaluar su contenido. Pero yo era demasiado soberbio para bajar la cabeza al entrar en ellas y demasiado ignorante para desvelar tanto misterio. Mi soberbia despreciaba su estilo y mi ignorancia no sabía penetrar en su contenido. Hinchado de soberbia, consideraba que yo era un fuera de serie y que era perder el tiempo leerlas. Y así vine a caer en manos de cierto grupo de hombres, los maniqueos, de orgullo delirante, carnales y charlatanes a más no poder. Repetían machaconamente, ¡verdad, verdad! Pero la verdad nunca se hallaba en ellos y sus palabras eran pura falsedad, no sólo las que se referían a ti, que eres la misma verdad, sino también las referentes a las cosas creadas. Pero ¿dónde estaba entonces la verdad para mí? Poco a poco fui descendiendo hasta la oscuridad más completa, lleno de fatiga y devorado por el ansia de encontrar la verdad. Y la verdad estaba dentro de mí, más íntima a mí que lo más interior de mí mismo, más elevada que lo más elevado de mí. No sabía que Dios es espíritu, y no un ser dotado de miembros a lo largo y a lo ancho, ni un ser con masa, porque la masa, aun suponiendo una cantidad infinita, no puede estar en todas partes como el espíritu, como Dios. También desconocía qué es lo que hay en el hombre por lo que es y que se llama imagen de Dios. Y lo somos de verdad, según el testimonio de la Escritura. Tampoco tenía idea de la verdadera justicia, la que juzga no por la costumbre y las apariencias, sino por la ley rectísima de Dios. Como desconocía estas y otras muchas cosas, me reía de la vida de los patriarcas y de los profetas escrita en las Sagradas Escrituras. Aunque al reírme de ellos, ¿qué conseguía sino que tú te rieras de mí? Fui cayendo poco a poco e insensiblemente en las extravagancias enseñadas por los maniqueos, al punto de creer que cuando los higos se arrancaban del árbol, ellos y la higuera, que era su madre, lloraban lágrimas de leche. Y que si algún santón de la secta maniquea se comía el higo que otro había arrancado, después en la oración, llorando y eructando, exhalaba ángeles e incluso partículas de Dios. Esas partículas hubieran estado encerradas siempre en el higo, de no haber sido liberadas por el diente de ese varón elegido.